Oasis de oración, amor y reparación. Cuando el Señor quiere una cosa, va allanando las dificultades. Si en un primer momento la Madre Maravillas no pudo adquirir los terrenos de Duruelo para fundar el convento, el mismo día de la inauguración del convento de Mancera, le dicen que la finca se había repartido en tres parcelas y podría comprar una con parte de lo que fue convento de los primeros padres descalzos. Se lo ofrecen en unas condiciones mucho más aceptables y así puede llevar a cabo la fundación. Muchos viajes tuvo que hacer desde Mancera a Duruelo en una pobre tartana que recordaban los que Santa Teresa hizo en sus fundaciones. Los caminos eran malísimos, embarrados en invierno y polvorientos y ardientes en verano. Pero su abnegación era capaz de superar todas las inclemencias de aquella llanura castellana. Sabía disfrutar contemplando la salida del sol a la ida y la puesta al regreso, tiempo que aprovechaba para orar. Terminado el convento, muy pequeño, que era lo que ella deseaba, el 19 de junio de 1947 salieron la Madre Maravillas, que a pesar de su resistencia tuvo que aceptar el cargo de priora, con las monjas que iban a formar la comunidad. Al día siguiente se hizo la inauguración oficial. Asistió el Padre General de los Carmelitas Descalzos, a quien aquel lugar le traía grandes recuerdos. Sobre sus impresiones de la fundación, dice en una de sus cartas: la venida al amanecer con nuestro Padre General, la primera misa y las vísperas no se nos olvidarán en la vida. Quiera el Señor que sepamos agradecer tantos beneficios y empezar a servirle y amarle con toda el alma, siendo, como dicen en un cantar del cerro, un grupito de almas fieles, un grupito de amigos que le consuelen, un nido de amores, un huerto cerrado, para su corazón solo y despreciado. Está el conventico hecho un cielo. Como es tan chiquirritín, hay que guardar un silencio estricto. Y da una devoción todo tan pobre, tan calladito, tan pequeño. En cuanto se puso la clausura, empezó la vida ordinaria del convento. Se ora y se trabaja. En la huerta y en los telares. Y se pasa frío y calor. Pero, sobre todo, se ama y se confía en Dios. Madre Maravillas, como en los conventos anteriores, se ocupa de la comunidad, de formar a las novicias, ya que las vocaciones eran muchas. Contesta a las cartas de las prioras del Cerro, Las Batuecas y Mancera. Instala y organiza todo lo necesario para el trabajo. Y, como siempre, destaca en el ejercicio de las virtudes. La caridad, atenta siempre a las necesidades de los demás. La humildad verdadera, en la que siempre destacó. Su mansedumbre y la obediencia, que a pesar de ser priora, tendrá muchas ocasiones de practicarla, ya que se las arreglaba para hacer lo que le sugerían, siempre que fueran cosas que no iban contra lo que le imponía su cargo. Enseñó a sus hermanas, más con su vida que con sus palabras, cómo debían vivir para ayudar al crucificado, como quería Santa Teresa. Y es lo que hacen todos los santos: vivir, ser testigos, dejar que hablen las obras, y esto es lo que arrastra y convence. Así describe la vida del convento con el sano realismo castellano heredado de su madre, Santa Teresa, a quien en todo quiere imitar. Y por eso, a la vez que expresa el ambiente espiritual y sus deseos de imitar a San Juan de la Cruz, Sabe atender a las necesidades materiales, el carburo para el alumbrado, el pan. Está esto encantador, verdaderamente, que no cabe más. Y estamos todas contentísimas en esta soledad. Tenemos una ermita en la huerta que no he visto cosa semejante. Y no sé qué tiene esto que se nota, ese no sé qué que dice nuestro Santo Padre. Pidan mucho para que sepamos aprovechar esta gracia de vivir en Duruelo, que aunque el lugar no da la santidad, mucho obliga el pensar cómo vivirían aquí aquellos primeros, y sobre todo, nuestro Santo Padre. Es una providencia de Dios cómo provee estas casas de su madre de todo lo necesario. Fíjese cómo vivimos y sin un céntimo. Eso sí, se puede decir que solo en comer, justo, pues otra cosa no gastamos más que el carburo para el alumbrado, la gasolina para el motor, el pan, el aceite, el suministro y el pescado. La verdad es que esta vida no es nada. Y qué alegría aprovecharla bien, pues, en cambio, nos puede dar tan inmenso tesoro como es unirnos con nuestro Dios. Y qué deseos dan de aprovechar todos los momentos de ella. Pero realmente, no sé cómo no nos afanamos las criaturas por nada más que cumplir su adorable voluntad y darle gusto, ocupándonos solo en esto y en ganarle almas en las que Él tiene sus delicias. Humana como es, no deja de sentir los desgarrones que ha supuesto dejar antes para ir a Mancera y ahora para ir a Duruelo, su querido convento del Cerro. Pero Cristo se lo merece todo. Sí que añoramos nuestro cerro y nuestra madre y nuestras hermanas, pero encantadas de dárselo todo. Cerro y monjas a mi Cristo, que es más guapo que el sol, y en él está todo cuanto se puede desear. Cristo es el centro de su vida. Él ocupa todo su corazón, y por él está dispuesta a abrazarse con todos los sacrificios. Ella es el alma del convento con su humildad, su ejemplo en todo y su buen criterio. En varias ocasiones, el padre general de los carmelitas le había pedido a la Madre Maravillas si podía mandar algunas hermanas para ayudar a otros conventos del extranjero. No había podido ser por las fundaciones que en esos momentos estaba realizando y porque la mayoría eran novicias o profesas muy jóvenes. En la primavera de 1949, de nuevo le vuelve a pedir ayuda para el Carmelo de Newport, en Estados Unidos. Le contesta inmediatamente, ofreciéndose ella para ir en cuanto él le dijera. La salida tenía que ser enseguida, con dos monjas más, para ocupar los cargos de la comunidad. Aquí se ve la sinceridad de sus ofrecimientos, y ofrecimientos heroicos, ya que tenía que dejar Duruelo, recién fundado, el convento de Cabrera, que se estaba haciendo para el traslado de la comunidad de las Batuecas, Mancera, donde había dejado una comunidad de monjas muy jóvenes que necesitan su apoyo y su consejo. Ella era el alma de todos estos conventos. Podemos acercarnos a sus disposiciones y sentimientos a través de una carta que escribe a la Madre Mercedes del Sagrado Corazón en julio del 49, en la que pone de manifiesto su deseo de darle todo al Señor y la falta de atractivo que siente por este proyecto. Que acertemos a hacer las cosas del modo que al Señor le sea más agradable. Que, al fin y al cabo, Es una gracia inmensa el poder darle lo que nos ha de quitar la muerte. Yo aquí era demasiada felicidad. Encontraba que no cabía nada más precioso que este conventico y este lugar santo, con estas hijas tan buenísimas y que tanto agradan al Señor. Y como decía la Santa Madre, pero ella por humildad, y yo solo con verdad, que entre sus virtudes no tendrían fuerza mis faltas. Yo, desde luego, Duruelo se lo quería dar, pero Newport no se me pasaba por la imaginación, ni me atrae nada en absoluto. Anímese y vámonos allí las dos. Ella experimenta lo que nosotros en tantas ocasiones. Atracción por algunas cosas. Añora al convento del cerro. Y repugnancia por otras. No le atrae en absoluto la idea de ir a Newport. Pero en ambos casos está dispuesta a renunciar a sus gustos con el deseo de dárselo todo a Cristo en cuanto manifieste su voluntad. El Señor acepta su ofrecimiento, pero no su realización. Una subida de tensión con un derrame en el ojo impidió el viaje en tales condiciones. Nuevos trabajos le quedaban por hacer en España. La comunidad de las Batuecas había conseguido levantar un precioso convento en torno a la antigua iglesia restaurada. Madre Maravillas les ayudó mucho. Y ahora que todo estaba terminado y viven felices en aquella soledad, el padre general de los carmelitas le expone su deseo de restaurar allí el antiguo desierto de los padres. Ella comunicó este deseo a la comunidad de las Batuecas, y tanto la priora como las monjas, dando prueba de su desprendimiento, estuvieron dispuestas a dejar su retiro. Madre Maravillas y Madre Mercedes, priora del convento de las Batuecas, buscan el lugar apropiado para el nuevo convento. Se decidieron por la ermita del Santo Cristo de Cabrera, en Salamanca, de mucha devoción en todo el campo charro. Las dos vigilaron las obras. El 11 de abril de 1951 se inauguraba el convento solemnemente. Allí, a la sombra de la imagen de Cristo crucificado, en medio de aquel campo solitario que ayuda a la oración y al recogimiento, se trasladó la comunidad de las Batuecas. Por eso no es una fundación, sino un traslado. Reciben con alegría las cartas que Madre Maravillas les envía, y todas están escritas como ella piensa y vive. El tema en ellas es constante: amar al Señor y contentarle solo a Él, olvidarse de sí, la vida solo emplearla para imitar lo más posible la de Cristo, y todas una sola cosa y un solo corazón. Estas son algunas de sus palabras. Me ha dado mucha alegría y consuelo el ver cómo el Señor les está ayudando. Qué hermoso es confiarse enteramente en su amoroso corazón. Si así lo hacen, tranquilísima estaré yo con mi conventico de Cabrera. Lo único importante es eso, comprender que no somos nada, que no podemos nada. Y entonces, este Señor nuestro del alma lo hará todo. Todo, no lo duden. Ahora, cuando creemos que podemos algo en esa obra tan suya de la santificación de las almas, todo se nos vendrá abajo. Tiene que ser mi Cabrera el consuelo de nuestro Cristo, ahí escondidicas. Está convencida que la humildad es el camino que no engaña en el seguimiento de Cristo. Por eso les dice: a ver si todas buscan y quieren de corazón el último lugar en todo, sin que nadie se entere. En este último lugar quiso estar Cristo en su casita de Nazaret y en la tierra. Pues más último lugar que morir ajusticiado no puede haberle. Fue por nuestro amor. Y bien natural es que quienes tenemos la dicha inmensa, quienes hemos recibido esa gracia incomparable de vivir imitando a Cristo, queramos ese bendito lugar, santo, olvidado y despreciado del mundo, último lugar. En el convento de Duruelo, en ese lugar tan santificado por la estancia de San Juan de la Cruz, pasa 7 años de los más felices de su vida. Dios bendice este rincón con abundantes vocaciones y otras muchas jóvenes siguen pidiendo su admisión. Pero Dios le tiene preparado otro nuevo destino. Le ofrecen nuevas fundaciones y ve en ello la voluntad de Dios. A petición del obispo de Ávila, lleva a cabo la fundación de Arenas de San Pedro. Le gustó el sitio por estar allí enterrado San Pedro de Alcántara, aquel fraile que tanto ayudó y a quien tanto quiso Santa Teresa. En 1953 visita el lugar y desea que el nuevo convento esté terminado al año siguiente, 1954, que era año mariano y centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada. Y se cumplirán sus deseos. Antes de dejar su querido Duruelo el 5 de diciembre, dejó un escrito en una carpeta que luego encontrarían sus hijas y que consideran su testamento. Hijas mías, amadísimas, por si el Señor quisiera llamarme así en cualquier momento, quiero hacerles unos ruegos con todo el corazón. Primero, que me perdonen todo lo mucho que tienen que perdonarme por amor a Cristo nuestro bien, no tomando en nada ejemplo de lo que, por desgracia, han visto en mí, que no soy sino una mala monja. Segundo, que me encomienden al Señor, que muy mucho lo necesitaré, y que procuren vivir como merece el amor de nuestro Dios, con esa humildad y caridad que a Él tanto le complacen, olvidadas del todo de sí. Y tercero, que si quieren darme gusto y cumplir mis deseos, no falten a la verdad al hablar de mí, como por ejemplo en la carta de edificación, pero por lo menos que sea corta, que digan que tenía grandes deseos. Grandes deseos sí tenía, pero no se quedaron en eso, sino que cristalizaron en grandes obras. Esta monja tan sencilla, tan humilde, tan deseosa de ocultarse y pasar desapercibida, está llevando a cabo la fundación de una serie de conventos y se convertirá, sin pretenderlo, en madre de centenares de monjas. Pero es porque vivió lo que aconsejaba a sus hijas. En su humildad dice que grandes deseos sí tenía. Santa Teresa, San Ignacio, fueron personas de grandes deseos y los inculcan a los demás. La diferencia entre los santos y los que no lo son es que en los santos sus deseos son verdaderos. No se quedan en simples sentimientos que desaparecen en cuanto se encuentran con la dificultad, sino que saben superarla y acoger lo que Dios quiere de ellos con plena disponibilidad. ¿Por qué hay en tantos cristianos tan pocos deseos de santidad, de que la vida trinitaria invada nuestro corazón? Lo que suele ocurrir es que en el fondo tenemos miedo de expresarle nuestros deseos porque presentimos que Dios puede tomarnos por la palabra y quemar en nosotros todo lo que se opone a su amor. Ponemos como disculpa que somos muy débiles para que el Señor pueda hacer nada en nosotros, pero para eso está su omnipotencia. Ni la debilidad ni la pobreza son un obstáculo para la santidad. Dios mira nuestros deseos cuando estos van por el camino de la identificación con Él. Los santos tienen expresiones como estas. Recordad que Dios hace más caso a esta buena voluntad que a todas las obras juntas. Dios juzga nuestro corazón. Dios tiene por realidad nuestro deseo. Querríamos amar a Dios, y querer amarlo es amarlo en realidad. Quienes así hablan se refieren a deseos verdaderos. Lo que tenemos que hacer es bajar al fondo de nuestro corazón, a nuestro más profundo centro donde habita la Santísima Trinidad, y pedirle ser invadidos por este deseo de santidad. Y para ser santos, no hay que hacer cosas raras. Ellos viven la misma vida que los otros cristianos. Es el mismo amor trinitario el que se derrama sobre ellos. Pero este amor y esta vida divina en los santos polariza toda su vida. Entre el cristiano ferviente y el santo no hay más que una diferencia de grado. El santo arde por amor a Cristo y su gloria. Dios es un fuego devorador, un fuego que consume y transforma en él todo lo que toca. San Juan de la Cruz, que había experimentado en sí y en otros el fuego del amor de Dios, pone una imagen que ilustra todo lo que hay que quitar y consumir para llegar a ser esa llama de amor viva. Y la Madre Maravillas, que conocía muy bien su doctrina, pone en práctica sus enseñanzas basadas en las de Jesús. El bautismo es el germen y el signo de ese fuego depositado en nosotros. Dios quiere formar un mismo ser con nosotros, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Él desea entrar en comunión con nosotros mucho más de lo que nosotros lo deseamos. Está a la puerta de nuestro corazón. Su amor nos apremia. Es como un fuego que quema y destruye todo lo que se opone a Dios. Nos va purificando. Como los santos, hemos de fomentar el deseo, la esperanza de llegar a la santidad que Dios quiere de nosotros. Madre Maravillas afirma que de ella sí pueden decir que tenía grandes deseos. Y Dios escuchó sus deseos y los fue haciendo realidad. La salida de la Madre Maravillas de Duruelo para Arenas de San Pedro constituyó un gran dolor para la comunidad. Su consuelo es la certeza de que Dios va con ella y se queda con sus hijas, y todas permanecen unidas en él. Y tampoco en esta nueva fundación se librará de ser priora. El día 8 de diciembre de 1954, Día de la Inmaculada, fue la inauguración del convento. Así cuenta Madre Maravillas cómo fue ese día primero y su impresión del convento. Nos reunimos todas y se cantó la salve solemne, que resultó devotísima, porque si el Carmelo es siempre todo de María, como este es el año mariano, está dedicado a la Inmaculada y ella, reina de la Iglesia, parece aún más, si cabe, que es de ella. Después les cuenta, con ese detalle que ella sabe, cómo la providencia de Dios les provee de todo, hasta de lo material. Y esto se palpa más en las fundaciones. Y sigue insistiendo cómo esta fundación es de la Virgen. Esto está muy bien, gracias a Dios. Y es una fundación tan de la Virgen que se la siente por todas partes. Miren, el terreno se compró el día del Corazón de María. Se puso la primera piedra el día 8 y ha dado principio la fundación para el día 8 también. La iglesia es muy mona, toda blanca y en medio la Inmaculada de casa. El convento está hecho como rodeando la iglesia y el coro. Y donde cae el sagrario, que es entre las celdas, vamos a poner a un niño de Belén para saber que ahí está vivo por nuestro amor. Y ya para finales de diciembre, puede escribir cómo Dios bendice este nuevo convento con vocaciones. Ya creo saben, vinimos 16, y dentro de unos días van a entrar 3. Las otras 2 plazas están ya dadas, y ya no hay más. Da mucha devoción que tenga el Señor una casa más de su madre, para consolarse en ella. Qué bien sabe Él que a pesar de nuestra nada y miseria, solo vivimos para eso, y ese es nuestro único deseo. Está feliz en este nuevo convento, y contagia amor, esperanza, fe y todas las virtudes que estimula a practicar, al mismo tiempo que se preocupa de las necesidades materiales. Organiza el trabajo de la comunidad. No quería poner los telares ni hacer alpargatas para no quitarles el trabajo a los conventos de Mancera, Duruelo o Cabrera. Harían rosarios de pétalos de rosa con una doble finalidad: sustentar a la comunidad y propagar la devoción a la Virgen. Las monjas trabajan en el silencio de sus celdas, haciendo rosarios. Un trabajo que a todas gusta, por lo que favorece el silencio y la presencia de Dios. Aquí tampoco le faltaron sufrimientos. Varias hermanas caen enfermas y una vez más destaca por la atención con ellas. Es en esta época cuando envía 3 monjas por 3 años al convento de Cuenca, en el Ecuador, a petición del obispo de Salamanca. Y nuevas fundaciones le esperaban. Cada una de ellas es una respuesta a la llamada de Dios. Y esto es lo que quería: hacer lo que Dios quiere, como Dios quiere y cuando Dios quiere. Su fama ha despertado en algunas familias con posibilidades económicas el deseo de facilitarle nuevos carmelos, para los cuales dan casi todo hecho. Y esto ocurre con el de San Calixto en la Sierra de Córdoba. Era el sitio del antiguo monasterio del Tardón, de monjes basilios, discípulos de San Juan de Ávila. Cerca de Hornachuelos, a 18 kilómetros, está San Calixto. El monasterio es asaltado y destruido por la invasión napoleónica. Más tarde, adquieren la finca los marqueses de Salinas y, llevados de su gran fe, restauraron la iglesia que estaba en ruinas. El obispo de Córdoba, que estimaba a la Madre Maravillas, le hace el ofrecimiento de fundar allí un convento. El 22 de abril de 1955 va a visitarlo. Nunca se decidía a hacer nada sin antes convencerse de que esa era la voluntad de Dios. Después de hacer oración, le comunicó que aceptaba el ofrecimiento, pero a condición de que se hiciese todo con la mayor pobreza. El 30 de mayo de 1956 se inauguraba solemnemente. Nada faltaba para ver una vez más qué es lo que Madre Maravillas quería que fueran sus conventos. No tenemos más que escuchar lo que escribe a las madres de Cabrera, de donde iban a salir casi todas las monjas de esta fundación. Que la Virgen las llene a todas de todas las virtudes que más agraden a su Hijo Divino. Que las haga semejantes a ella, puesto que tan hijas suyas somos las carmelitas. Y que en Cabrera y en el Tardón se viva solo para contentar a Jesús, olvidándose por completo de sí mismas, como para mi deseo. Ay, Dios mío, ¡Qué ganas tan inmensas de dárselo todo al Señor y aprovechar para esto lo que nos queda de vida! Y se comenzó, en este nuevo convento, a orar, amar, alabar, reparar y trabajar. Pronto las monjas se vieron desbordadas de trabajo y de vocaciones. Desde Arenas de San Pedro, Madre Maravillas hace una nueva fundación, la de Aravaca. Los terrenos se los regalaron los marqueses de Oriol, amigos de la familia Pidal. Los alrededores de Madrid estaban llenos de chalets, como lugares de descanso en los fines de semana y durante el verano. Pero también había otros sitios dedicados a la diversión. Bueno sería tener allí un convento dedicado a la oración y reparación. El terreno donado quedaba en pleno campo, recogido y, por lo tanto, muy adecuado para la vida contemplativa. Sabiendo Madre Maravillas los grandes deseos que tenía la Madre Magdalena, priora entonces del cerro, de mayor pobreza, deseaba que fuera ella la primera priora de esa fundación, aunque en un primer momento no pudo ser. Pero a ella le encarga la marcha de las obras. Lo que le pareció a la Madre Maravillas el terreno y cuáles eran sus deseos en lo relativo a la pobreza, lo expresa cuando escribe: realmente está muy solitario y muy bien. Pidan para que pueda la Madre Magdalena hacerlo todo lo pobre que quiera, que va a ser dificilillo. Pobre, sí, como estos, pero más, como ella quería, yo creo que no podrá ser. Es tan hermosa la santa pobreza abrazada por amor de nuestro Redentor. El día 21 de junio de 1958 se hizo la inauguración, formando la comunidad siete hermanas del Cerro de los Ángeles y otras siete de Mancera. Más tarde iría la Madre Magdalena con otras dos hermanas, hasta que, con motivo de la fundación de Montemar en Torremolinos, va allí como priora. Y es aquí, en Aravaca, donde pasarán a la casa del padre dos prioras de los Carmelos fundados por la Madre Maravillas. Y como no podía haber una necesidad sin remediarla si estaba en su mano, cuando entendía que la gloria de Dios estaba por medio, no escatimando para ello sacrificios y superando todo tipo de dificultades, en 1960 hizo edificar un convento e iglesia para los padres carmelitas en Talavera de la Reina. El crecimiento de esta ciudad le preocupaba por su falta de asistencia religiosa. Con la fundación de este convento se solucionaba al mismo tiempo la falta de confesores carmelitas para las monjas de Arenas de San Pedro y de Talavera. Nada de esto le impedía mantener esa atención amorosa a Dios que dentro de ella moraba.